son así en Capital Federal, Buenos Aires, Argentina. Empecé en 2009 como solista, así que esto se llama Ramiro Abrevalla, que es mi nombre y mi apellido. Y esa fue una decisión mía que tuve después de varios años de tener bandas y de componer y arreglar grupalmente, generalmente, con todo lo bueno y lo malo que eso trae. Y después de mucho tiempo y de tener guardadas algunas canciones e ideas muy personales que no quería negociar, decidí costosamente, porque no es simple tomar la decisión de encarar solo un camino musical, empezar mi carrera solista, y acá estamos hablando con ustedes. Pues dice que hay un núcleo duro de históricos que empezaría con Dani Coronel, que es un gran amigo que tengo, guitarrista, que en este momento no está participando del grupo. Matías Nobel, que es una mano derecha que yo tengo, al cual adoro, un amigo muy querido, un gran baterista y gran técnico en sonido. De hecho, él es el técnico de sonido de mis dos discos, Test, que es un EP, y Filo, LP recién lanzado. Javier Mareco, que es bajista, corista, y en Filo ha escrito arreglos para cuerdas. Otra mano derecha que tengo. Tengo dos manos derechas, varias manos derechas. De la presentación de Filo, que fue en diciembre del 2013, digamos, en la presentación yo armé una banda bastante más grande, porque Filo está muy producido, entonces tuve que acudir a más músicos para reproducirlo, y se sumaron aliados, como me gusta decirles, que aportaron muchísimo, con los cuales estoy muy agradecidos. Uno es Sebastián Concilio, que se ocupó de la guitarra y de los coros, Rocco Aguado, que se ocupó de los teclados y los coros, Guy Forci en secuencias y efectos, Lucio Arias en segunda guitarra eléctrica, Nicolás Gort, que se ocupó de las percusiones y de las voces, también de las cuerdas, de los coros. Y después armamos para la presentación un cuarteto de cuerdas formado por Anaí Parrilla en cello, Bio García, Violeta García en cello, Natalia Rodacho y Gema Scalia en violines. Las cuerdas en el estudio fueron grabadas por Lucas Argomedo, Cecilia García y Ramiro Miranda. Y bueno, por varias razones no se pudo dar que se repita ese esquema para el vivo. Así que este es un proyecto muy orgánico que, al ser solista, se puede ir adaptando en cuanto a la formación. Depende mucho del contexto, del espacio, de la capacidad técnica del espacio, de las posibilidades de agenda de los músicos. Tengo el beneficio de poder generar reemplazos, que lo que importa es que la canción siga sonando. Esta es otra de las ventajas que tiene un proyecto solista en relación a una banda, ¿no? Delirio. Yo desde chico, desde los 14, 15 años que toco, y estuve en varias bandas, algunas o casi todas sin notas, porque fueron bandas que duraron poco y que nunca se llegó a trabajar profesionalmente. Esa es de las razones por las cuales también decidí yo tomar la manija. Pero me gusta nombrarlas. La primera fue La Salita, que fue en la secundaria, en el tercer año, y se llamaba así porque habíamos hecho una sala muy, muy chica en la casa del bajista. De la segunda fue Sorbacana, que fue como una evolución de esa banda. Después tuve otra banda que se llamó Brote, en la cual toqué con mi hermano y con músicos que de mayor edad que yo era el Benjamín. Después de un tiempo, ya acercándome al concepto solista, porque eran básicamente mis canciones, armamos una banda que se llamó Sony Samurai, y ese fue el puntapié para lo que después vino, que fue esta etapa solista. Otra vez la visión de encontrar respuestas, pero tapado de preguntas. esta carrera solista empezó en 2009, aunque muchas canciones fueron compuestas o demeadas o boceteadas bastante tiempo antes. Pero en 2009 empieza esta instancia solista con la gente que acompaña activa o pasivamente, que vino y que se fue. ¿Cuándo será? ¿En qué se inspiran para componer? Es muy amplio el tema, porque tengo bastantes canciones, menos de las que quisiera tener, pero tengo bastantes, y me inspiro en muy variados temas, pero una línea que creo que en todas las canciones se repite o tiene ese tufillo, es una observación permanente del hombre, de nosotros como humanos y de su entorno, de los miedos, las fobias, pasiones, los sueños postergados y los motivos que generalmente se repiten por los cuales esos sueños son postergados. Yo tengo muchos años de análisis, es un espacio que valoro mucho y que recomiendo, y eso me lleva a poner en palabras un poco la síntesis de lo que yo personalmente viví y por momentos vivo también en situaciones de bloqueo mental o emocional, que generalmente son universales, uno no es tan particular en ese aspecto. Pisar la misma piedra, darte contra el mismo problema varias veces, demorar o retrasar la construcción de nuestros sueños, el goce, es que es un significado muy, muy psicoanalítico de esto de aferrarse al dolor y quedarse ahí regodeándose en vez de activar cuando uno sabe lo que tiene que hacer, el amor, el desamor, las ventajas de poder moderar un poco las reflexiones para que eso no sea no termine siendo una barrera o un bloqueo, y bueno, todos esos puntos que nos hacen bicho cultural. Además me gusta retratar un poco ciertos aspectos sociales, como ser la voracidad de los medios de comunicación o la genética, la esencia del Estado como ente que rige nuestras vidas, ¿no? El amor también, ya lo dije, el amor como eje de todo y las ganas de generar elementos que en lo posible colaboren en clarificar un poco ciertos momentos de oscuridad o incertidumbre que uno tiene. Me gusta esa función social del artista de poder ayudar, si se puede, y a quien se pueda y quien pueda y quiera interpretarlo. Tener, que es el tema que abre Filo, que habla un poco de las ganas de obsesivas de poder controlar el paso del tiempo, por eso Detener. Hoy necesito un respiro, el intervalo de esta obra, dice Detener. Además, esa canción tiene la inclusión de un registro histórico para mí, realizado en cassette en 1983, cuando yo tenía pocos años. De una charla entre mi papá y yo, en la que él me lee muy dulcemente la novela Juan Salvador Gaviota, y es muy fuerte emocionalmente para mí y para la gente que lo escucha, generalmente me destaca eso. Ya recorrí algunos truenos y mi alma se embarró. Fui testigo del suicidio de uno de mis sueños. Nadé desnudo en la laguna de mi memoria. Cargué una culpa que no era mía. Hoy necesito una caricia. El blanco al final del túnel. Ser una sola idea. Quiero la alineación. sin freno hasta la base de mis dilemas. Me vi rodeado de incertidumbres y de fantasmas. Sentí el acecho de los errores. Hoy necesito un respiro, el intervalo de esta obra. Quiero pausar este momento. Quiero mi 10% de inspiración. Desvaneciéndose. Pero no le interesaba pescar, porque él decía que había una cosa más linda. Y vos buscando rectas dentro de una espiral. ¿Qué era lo que hacía más lindo que pescar? Volar. ¿Qué esperás? ¿Qué esperás? Un recuerdo imborrable que les haya dado el trabajo con su música. Hay uno muy hermoso que yo tengo, porque fue particular, que fue haber tocado en un festival público en Plaza de Mayo hace unos años, en el que me invitó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, muy amablemente, y como viene sucediendo generalmente en estos actos públicos, en estos festivales, se armó un montón, un gran escenario con una técnica de primer nivel, en la que nos cuidaron muchísimo. Había mucho público, la experiencia de tocar en la calle es hermosa, fenomenal, muy, muy adrenalínica. Un día hermoso, soleado, y toqué con la banda que me acompañaba en su momento, que es más o menos la que sigue ahora. Y fue un momento tremendamente glorioso, sobre todo por poder, en un contexto tan, tan sensible, poder dirigirse a la gente y nada, hacer lo que uno hace y hablar lo que uno habla. ¿Qué esperar? ¿cuál es la música que no podés parar de escuchar? Depende, también hay algunas músicas que me atrapan y que me sucede ponerme bastante lupero cuando descubro algo nuevo que me gusta y lo exprimo. Pero la que me acompaña desde siempre es esa música inoxidable que sobrevuela cualquier moda, porque en el fondo maneja una estructura de canción que excede a cualquier tendencia artística o moda. La mayoría me acompañan desde chico: Peter Gabriel, Ella Fitzgerald, el Bohem Blues, influencia de mi viejo, los Beatles, los Stones, Bob Marley, funk. Después la electrónica, la mano de Radiohead. Es muy amplio, muy amplio. A nivel nacional, Soda Stereo, Charlie, Fito, Los Redondos, mucho, con mucha pasión, Cerati. Bueno, es muy amplio, pero básicamente eso. Claroscuro es una canción que quiero mucho porque es la segunda incursión en las cuerdas que yo hago en mi vida. En esta canción, Javi Mareco, que es el bajista y corista y arreglador de cuerdas, de hecho él dirigió el cuarteto de cuerdas en la presentación de Filo, con él hablamos de meter cuerdas y él se prestó automáticamente, hizo arreglos para Claroscuro y para El Mal Estado, que es otra canción. Unos arreglos que son hermosos para mí, yo estoy muy orgulloso de lo que él ha hecho. Así que me gusta que escuchen el Claroscuro, que es una canción que tiene mucho drama por el aporte de las cuerdas, pero a la vez tiene muchísimo ritmo, y tiene cierta tímbrica electrónica sumado a lo análogo, a lo acústico, y como dice su nombre, habla de los claroscuros como eje rector también del disco, que es el blanco, el negro, las luces, las sombras, el llanto, la risa, es todo algo que forma parte de lo mismo, los opuestos como algo inseparable y complementario. Estaba claro la noche de un principio que empieza a terminar, que empieza a terminar. Blanco, negro, sombras, luces, llanto, son inseparablemente opuestos. Duda terminaba al principio, todo es un final que termina al empezar, termina al empezar. Blanco, negro, sombra, luces, risa, llanto, son inseparablemente opuestos. yo creo que habría que escucharme porque hace muchos años hago música. Tengo un abordaje muy integral sobre el arte porque estudié también cine y soy diseñador gráfico y me gusta estar en el global de la obra y me reconozco con una trayectoria y una capacidad para traducir mensajes y darle la forma más bella que pueda. Así que busco siempre la autenticidad y eso hace que sea algo interesante en un mercado en el que se suele estandarizar un poco todo. Te necesito. ¿Un sueño o gran deseo que le gustaría cumplir? Bueno, básicamente que todo este trabajo que uno viene haciendo, sumado al talento mayor o menor que uno tenga y la constancia del trabajo, que es para mí fundamental, no relajarse en un instante de inspiración, sino confiar sobre todo en que el trabajo y la constancia es la clave de todo, en cualquier área. Que ese trabajo dé el fruto a lo que uno aspira, digamos, que es la independencia económica a partir de la profesionalización del arte de uno. Y la paz en el mundo, o sea que estamos de cliché tan lindo e inalcanzable, ¿no? Lamentablemente. Para poder seguir. Lanzamiento más reciente, como les contaba, es Filo, que es mi disco nuevo, mi primer LP. Es bastante introspectivo y si hay una línea que lo rige es el tiempo, que es algo que a mí, como buen neurótico, me obsesiona mucho. El paso del tiempo, cómo poder, las ansias de poder detenerlo un poquito. ¿Qué más? Esto que les contaba de la idea de poder avanzar, de no detenerse, de buscar, de buscarse, de respetarse, de ser lo más auténtico que puedas, de permitirte tus locuras, tus ideas más despegadas de lo estándar y que ahí uno se encuentra. Entonces yo pienso que ese es un buen eje, ¿no? La vida es invención, que es una de las canciones, dice: nuestro mayor delirio es el que nos vuelve únicos. La vida es invención. Ese es un lema que tengo. La vida es invención. Alguna vez fueron semanas nuestros días y ahora somos un reloj que falla. El disco fue gestado aproximadamente en 2007, a partir de esto que contaba, de tener un bagaje bastante grande de canciones y de ideas que quería plasmar. Empezó siendo un EP, ese EP test salió a la cancha y con eso me moví con el resto de las canciones inéditas. Y mejor dicho, 2007 se gestó el proyecto solista. En 2012, digamos, 2011, empecé a activar los resortes para que esto se produzca porque fue muy complejo. El disco fue producido 100% por mí, independientemente, más allá de los aportes, por supuesto, que la banda y la gente a cargo del diseño, Ianco Perea, Leandro Feus, amigos que me acompañan desde lo visual desde el principio, aportaron. El resto fue todo financiado por mí y en ese financiamiento y en esa diagramación incluye armar una agenda, conseguir los proveedores, ver la mejor manera de registrarlo. Mi primer EP fue registrado de una manera muy hogareña, con pocos recursos, y suena muy bien, yo estoy muy orgulloso, pero Filo quería que sea un disco hecho y derecho. Entonces para eso averigüé varias alternativas y finalmente por presupuesto y calidad decidí volver a trabajar con Matías Nobel como técnico de sonido, que yo es alguien en el que confío muchísimo, y con él diagramamos la mejor manera, que fue grabar la base, digamos, de batería y bajo, las cuerdas y las voces en los estudios Ion, que fue un placer y le dio mucho cuerpo al sonido, mucha mística a la grabación. Grabar en espacios tan grandes y con tanta historia te obliga a ponerte a la altura y creerte un profesional, yo lo recomiendo mucho. Eso en contraposición a grabar en lo-fi o en estudios hogareños que te mantienen una burbuja que es muy interesante, yo lo he hecho muchos años, de hecho mis demos salen desde mi casa, pero que no está nada mal correr con cierta presión a la hora de tomar definiciones. Y eso es lo que hace grabar a un estudio tan grande y a la vez donde uno invierte dinero y cada hora es plata. Así que como uno es independiente y no tenés una compañía detrás que te va corriendo o que tenés tiempo indeterminado, tenés que ser expeditivo. Se grabó ahí, el resto, algunas tomas de guitarras eléctricas y percusiones se hicieron en mi estudio hogareño, porque ahí teníamos más margen para el audio, para hacer retomas, no era prioridad que sea ultra hi-fi el registro. De todas formas trabajamos con buena microfonía, buenas placas, buena acustización y excelentes interpretaciones. Esa fue la gestación un poco. La mezcla se hizo en mi estudio hogareño porque se tuvo que economizar un poco en cuanto al presupuesto, entonces trabajamos de la mejor manera, onboard, de manera digital, digamos, la mezcla, con procesamientos digitales, y después sí había tomado la decisión de hacer un mastering profesional y terminamos masterizando en Steps Ahead Sounds con el maestro Gustavo Furcade, y ahí pasamos todo el audio por válvulas y analogía y por su oído y su cabeza, que hizo que le dé un finish tremendamente hermoso al disco para mi gusto, algo que yo nunca había accedido hasta este momento. Y bueno, esa fue un poco la gestación. El arte estuvo a cargo de Ianco Perea, fue un trabajo muy lindo y muy muy particular y creativo que él hizo. Estoy muy orgulloso del arte. La fabricación del disco también fue independiente, no hubo sello ni sindicato ni agente externo que haya financiado, entonces también fue cuestión de buscar los proveedores, ir con Ianco, el diseñador, hasta el lugar donde estaba la fábrica, llevar, hacer las pruebas, prueba y error, después abrir una cuenta en un monstruo de replicadora de CDs, enfrentarse a toda esa superestructura, la que antes lo hacía un empresario o un peón de empresario, y ahora el artista tiene que ocuparse de eso. Así que, resumiendo este punto, quiero dejar asentado que para mí, en estos tiempos que corren, el artista no es solamente un tipo que genera música, sino un tipo que tiene el talento de comunicarse y la capacidad de producción. Es algo que casi va de la mano hoy en día, para bien o para mal, pero quería dejarlo asentado. Siempre una entrada y nunca una salida. ¿Cómo son sus presentaciones en vivo? Es lo más variado que creo que tengo, porque hay varios puntos que hacen que mis presentaciones hayan sido muy variadas en cuanto a formato, por dos razones básicamente. Una muy principal es que a partir de Cromañón, como todos sabemos, acá se genera una crisis estructural en la cual se pierden muchos espacios que tenían tolerancia a un nivel de volumen, básicamente, no tanto de público sino de volumen. Y yo tengo una esencia rock. A mí me gusta el volumen, me gusta el poder, me gusta patear oídos. Y esto se da un poco, genera que se cierran muchos espacios. Entonces empieza a aflorar algo que para mí no es casual, que es toda la cultura acústica que hoy está tan explotada, los instrumentos acústicos, las expresiones minimalistas musicales, minimalistas y acústicas. También porque se empezaron a abrir espacios paralelos en los que no se podía hacer mucho lío, mucho volumen. Entonces eso hizo también que afecte a la expresión, al formato, a la tímbrica, a la estética. Yo sigo apuntando a mantener el volumen, porque eso es lo que yo consumí toda mi vida. Todos los recitales que fui a ver en mi vida, más allá de excepciones, por supuesto, que siempre fueron grandes estadios o recitales en teatros que contenían esa posibilidad propia de la música, que es darle volumen, darle punch, darle ataque, que te invada el sonido. Sin desmerecer otras expresiones que adoro y que respeto y que también he atravesado. Pero eso llevó a que yo toque en muchos espacios, muy variados, porque mi música, ya digo, básicamente suena fuerte. Entonces eso me generó el desafío de poder adaptarlo. Y así fue como pasé por espacios pequeños, tocando solo, acústicamente, tocando con loops, tocando con, en vez de batería, percusión, tocando sin amplificación, con amplificación, con banda. También he tocado en espacios grandes con banda, dándole duro, pero siempre cuidando que lo que suene, suene bien. Así es como también me vuelvo loco, y durante mucho tiempo en cada presentación tuve que replantear mi puesta y mi formación, que es algo que por un lado me gusta porque no me permite aburrirme, me voy generando todo el tiempo una transformación en la expresión, que pretendo con Filo estabilizar un poco el formato a partir también de ya haber pateado bastante el under y querer dar un paso y empezar a estandarizar los recitales en cuanto a espacio y tocar en lugares grandes como en los que ya vengo tocando, como el Teatro Viejo Mercado. Ahora en mayo vamos a tocar en Matienzo. Así que, ¿cómo son las presentaciones? Variadas y muy cuidadas desde lo sonoro y desde lo visual. Que es una canción que yo quiero mucho también, porque es de larga data. Es una canción que está en test en mi primer EP, grabada de una manera, con un sonido, con una producción, y que yo quise integrar en Filo. Y para eso tuve que luchar bastante contra mí mismo, porque me costaba reproducirla, no quería que suene exactamente igual. Entonces, después de mucho darme contra la pared, tratando de encontrar el sonido, la terminé haciendo bosta, la tiré abajo y la volví a levantar con otro sonido, mucho más minimalista, menos cargada de rock, pero muy cargada de energía, de intención, de ritmo, mucho ritmo. Y aquí está entre ustedes sonando Fluiría. Si no desesperara cuando baja la corriente del temor, sería más profunda la enseñanza que trae bajo el brazo la confusión. Si pudiera salvar lo mejor de lo peor, indudablemente todo fluye. ¿Dónde va a guardar ese dolor? Ay, amor, siga caminando bajo el sol. Siga caminando bajo el sol. Él no decide si arranca o si se echa a dormir.